Como nada consigue siendo prudente, del montón de curiosos que han hecho rueda esperando a los novios, vuelve la gente a disolver los grupos de la vereda. Que después del desorden que hace un momento se produjo, interviene de rato en rato. Cada 5 minutos cae el sargento y con razón no quiere pagar el pato. En la acera de enfrente, varias chismosas que se hallan al tanto de lo que pasa aseguran que para ver ciertas cosas mucho mejor sería quedarse en casa. Alejadas del cara de presidiario que sugiere torpezas, unas vecinas pretenden que ese sucio vocabulario no debieran oírlo las chiquilinas. Aunque tal acontece, todo es posible. Sacando consecuencias poco oportunas, lamenta una insidiosa la incomprensible suerte que, por desgracia, tienen algunas. Y no es el primer caso. Si bien le extraña que haya salido un sonso, pues en enero del año que transcurre, si no se engaña, dio que hablar con el hijo del carnicero. Con los coches que asoman, la gritería de los muchachos dice las intenciones del común movimiento de simpatía, traducido en ruidosas demostraciones. Una vez dentro, es claro, no se comenta sino la ceremonia muy festejada, bien que por otra parte les impacienta el reciente bochinche de la llegada. Como los retardados no han sido tantos y sobran bailarines en ese instante, se va a empezar la cosa, salvo unos cuantos que se reservan para más adelante. El tío de la novia, que se ha creído obligado a fijarse si el baile toma buen carácter, afirma, medio ofendido, que no se admiten cortes, ni aun en broma. Que la modestia a un lado no se la pega a ninguno de esos vivos, seguramente. La casa será pobre, nadie lo niega. Todo lo que se quiera, pero decente. Y continuando entonces del mismo modo, prohíbe formalmente los apretones, compromisos, historias y sobre todo conversar sin testigos en los rincones. La polca de la silla dará motivo a serios incidentes, nada improbables. Nunca falta un rechazo despreciativo que acarrea disgustos irremediables. Ahora, casualmente, se ha levantado indignada la prima del guitarrero por el doble sentido mal arreglado del piropo guarango del compañero. La discusión acaba con las violentas porfías del padrino, que se resiste a las observaciones de las parientas que le impiden que haga papel tan triste. El vigilante amigo, que en la parada cumpliendo la consigna diaria se aburre, dice que de regreso de una llamada vino a echar un vistazo, por si algo ocurre. Como es inexplicable que se permitan horrores que no deben ser achacados a los íntimos, varios padres le invitan a proceder en forma con los colados. En el comedor, donde se bebe a gusto, casi lamenta el novio que no se pueda correr la de costumbre, pues si esto es justo, la familia le pide que no se exceda. Y lo que es él, ahora tiene derecho a desdeñar sin duda las perrerías de aquellos envidiosos cuyo despecho fuera causa de tales habladurías. Respecto de aquel otro desengañado, es opinión de muchos, en verdad cabe suponer que si es cierto que anda tomado, comete una locura de las que él sabe. La madrina, a quien eso no le parece sino una soberana maldad, se encarga de chantarle una fresca según merece ese desocupado tan lengua larga. Entre los invitados, una comadre narra cómo ha podido venirse sola. Se le antojó a su chico seguir al padre a traer la familia de don Nicola. Su cuñada, qué cambio, parece cuento, siempre encuentra disculpas y hasta le ruega no insistir, pretextando su retraimiento desde que la hermanita se quedó ciega. Las mujeres distraen de cuando en cuando a la vieja que anoche no más reía, fingiéndose conforme pero dudando. Al fin era la ayuda que ella tenía. La afligen los apuros, llora temiendo las estrecheces de antes y con qué pena piensa en el hijo ausente que está cumpliendo los 3 años tan largos de su condena. La crítica se muestra muy indulgente. Las personas han sido mejor tratadas que otras veces, sintiendo naturalmente que hayan habido algunas bromas pesadas. En cuanto a las muchachas, con unos aires como si trabajasen de señoritas, han dejado la fama de sus desaires, llenas de pretensiones, las pobrecitas. Sin entrar en detalles sobre el odioso golpe de circunstancias, alguien se queja preguntando a los hombres quién fue el gracioso que se llevó a los novios de la bandeja. En el patio, dos mozos arman cuestiones y sin ninguna clase de miramientos se dirigen airadas reconvenciones, resabios de distantes resentimientos. Como el guapo es amigo de evitar toda provocación que aleje la concurrencia, ha ordenado que apenas le sirvan soda a los que ya borrachos buscan pendencia. Y previendo la bronca, después del gesto único en él, declara que aunque le cueste ir de nuevo a la cárcel, se haya dispuesto a darle un par de hachazos al que proteste. Y en medio del bullicio que pronto cesa, las guitarras anuncian estar cercano el aguardado instante de la sorpresa, preparada en secreto desde temprano. Qué deseosos de aplausos y de medirse de nuevo, recordando sus anteriores tenaces contrapuntos sin definirse, van a verse la cara dos payadores.